Mira, de protesta ante el cierre total de diálogo que habíamos logrado con el gobierno a través de una mesa de diálogo que con el señor del Ministerio de Transporte, Guillermo Carro, que es el director nacional de materia de transporte ferroviario. Teníamos una reunión el pasado jueves, a la cual este señor nos avisó por teléfono que no iba a poder asistir y que no tenía ningún tipo de respuesta para darnos, y bueno, así quedamos nosotros a la deriva, sin trabajo, sin sueldo, porque ya nos deben la quincena y el aguinaldo, claro. Y acá estamos. Pablo, ¿esto desde cuándo data el conflicto? ¿Hace cuánto que ustedes vienen con esta cuestión? Porque recuerdo que el año pasado también ya estaba sucediendo unas cosas bastante similares. Claro, porque esto nosotros lo venimos denunciando, desgraciadamente, desde hace mucho tiempo, que fue el desencadenante principal, fue la tragedia de Once, desde ahí hemos venido en picada, en caída libre, con respecto a los niveles de producción, bajaron drásticamente. Y bueno, así estamos ahora en esta disyuntiva de no saber qué es lo que va a pasar con las 500 familias que dependemos de esto. Y por otro lado, sabemos que la empresa pertenece al Grupo Siciliano. Para que pongas un poco en contexto a la gente que está del otro lado escuchando, Pablo, ¿quién es el Grupo Siciliano y quién es la cabeza de ese grupo? Sí, el Grupo Siciliano es otro de los empresarios tristemente célebres por su grado de corrupción, así como Tacelli, Romero y Rogio, que son los que tienen talleres ferroviarios en la Argentina, los cuales vivieron de la teta del Estado después de las tristes privatizaciones de los años 90. Ellos logran tener no solamente las fábricas ferroviarias, adquiriéndolas con un regalo prácticamente que le hizo Menem en su momento, y aparte tuvieron también la concesión de TVA, estamos hablando de Siciliano ahora, ¿no? Claro. Bueno, una vez que Siciliano pierde la concesión de TVA, como ustedes podrán entender, al tener la concesión de las líneas y tener la fábrica ferroviaria, todos los trabajos venían directamente acá sin ningún tipo de licitación ni nada. Ahora, luego que le cayó la concesión, bueno, empezaron a decaer los trabajos, y ahora, bueno, con esto de la decisión del gobierno nacional de comprarle los vagones a China, fue una herida de muerte para la industria nacional. Pablo, buen día, Evelina te saluda. Respecto a la represión de esta mañana, ¿qué fue lo que pasó exactamente? Que nos contés un poco. Sí, mira, nosotros estábamos manifestándonos en la General Paz realizando el corte cuando, sin negar ningún tipo de negociación de nada por parte de la policía, directamente vinieron con carros hidrantes, no, primero que nada nos intentaron desalojar con los carros hidrantes, luego empezaron a tirar gases y balas de goma, en el medio quedó un compañero, en el medio de toda esa confusión terrible que fue, está preso también un compañero delegado de nombre Roger Castaño. Que ahora justamente nos estamos yendo a la comisaría a manifestarnos para pedir su libertad, que lo único que estaba haciendo es manifestarse públicamente por lo que nos queja que la fuente de trabajo. Tenemos un saldo también de varios compañeros heridos por balas de goma, palos que le ha pegado la policía, así que bueno, desgraciadamente ni siquiera tuvieron nada, ni ningún tipo de interés de negociar ni nada, directamente venían a reprimirnos salvajemente. Pablo, algo que mencionabas vos anteriormente, porque se han hecho tantos anuncios últimamente acerca del transporte, los vagones que han traído, la pintura, todo. ¿Eso cómo ha repercutido? Para que nos cuente un poco y nos pongas en contexto en la industria nacional. Mirá, nosotros lo que le venimos advirtiendo al gobierno nacional es que no había ningún tipo de necesidad de endeudar a nuestros hijos, a nuestros nietos con la compra de vagones hacia el exterior, teniendo acá al menos 5.000 personas a lo largo y ancho de todo el país, con todos los talleres ferroviarios que están, que esos trabajos se pueden haber realizado directamente acá sin necesidad de endeudarnos. Digamos, para ser consciente de esto lo denuncio, para que digan por qué estamos atravesando la situación, pero bueno, nosotros también somos conscientes de lo que ya se hizo, no hay vuelta atrás, digamos, no es que le van a devolver los vagones a los chinos. Lo que sí nosotros le venimos planteando al Ministerio de Transporte, al Gobierno Nacional, es que queda mucho por hacer todavía, sobre todo en lo que sería en la media y larga distancia. Nosotros acá, por ejemplo, en la planta de Enfer hemos desarrollado con un grado de éxito total con los de piso, y digamos, a las pruebas me remito porque no hay mejor prueba que la realidad, que también en el otro gran accidente que ha ocurrido en los últimos tiempos, que fue el accidente de Castelar, uno de los protagonistas de ese accidente fue justamente una formación de doble piso contra una formación de las viejas, digamos, las Toshiba viejas. Y digamos, esto lo pueden corroborar perfectamente lo que yo te estoy diciendo, las víctimas fatales estuvieron en el coche viejo, el coche nuevo no solamente, prácticamente no hubo herido de gravedad, sino que aparte no colapsó para nada, con lo que quedó demostrado que es un tren, digamos, seguro. Ahí lo que falló fue el sistema de señalamiento, pero no el tren en sí. Claro. Así que bueno, justamente nosotros lo que estamos diciendo es que si bien Este tren se desarrolló acá, bajo la órbita de los sirilianos. Nosotros lo que le planteamos al gobierno es que expropien el FER, que ellos se hagan cargo directamente y que ese tipo de vagones de carga, mucho más, se pueden realizar perfectamente acá en Argentina, sin necesidad de denegar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Pablo, y por último te queríamos preguntar, ¿en el día de hoy cómo continúa todo? ¿Va a haber algún tipo de conferencia de prensa, algo por el estilo? Nosotros estamos todavía choqueados por toda la situación, ahora nos estamos preocupando por toda la cantidad de compañeros heridos que nos quedaron, con el compañero este que tenemos detenido, que además todavía no hemos podido reagruparnos como para pasar un listado de ver si fueron más los compañeros que fueron detenidos. Y obviamente no vamos a descansar en el reclamo, porque acá está en juego la vida de las 500 familias que dependemos. Digamos que somos los que trabajamos acá adentro, pero aparte de eso, si tenemos en cuenta personal administrativo, proveedores y demás, acá estamos hablando, y los integrantes de nuestra familia, estamos hablando de 500 personas menos que dependemos de esto. Claro. Pablo, bueno, quedan los micrófonos de Radionauta abiertos para cualquier cosa que necesiten, así que era para poner un poco en contexto qué es lo que está sucediendo, de un conflicto que lamentablemente en los grandes medios no está siendo levantado y no es noticia, evidentemente, para ningún lado. Claro, desgraciadamente, digamos, lo que nosotros queremos justamente demostrar a la opinión pública que nosotros estamos brindando alternativas como para buscarle una solución que nos sirva a todos, digamos, porque nosotros también justamente lo que queremos es que la gente viaje, los obreros que, como nosotros, que utilizan los medios de transporte público, que viajen de una manera mejor y más segura.